Lunes 17 de noviembre. Dos clases de sabiduría. Escucha Santiago capítulo 3, versos 15 y 16. ¿Cuál es su descripción de la sabiduría mundana? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones comunes de esta sabiduría en el mundo o aún en la iglesia? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que tenemos naturalmente es la terrenal, aún demoníaca o diabólica y vacía del espíritu. Esto no debería sorprendernos. Hace mucho, Salomón habló acerca del camino que parece derecho como el camino de muerte. Proverbios capítulo 14, verso 12 y capítulo 16, verso 25. Esta sabiduría es destructiva hasta su esencia. Si los celos y la ambición egoísta se cultivan y expresan, el resultado natural será el desorden y la disensión, similar a la situación en Corinto. Véase en 2 de Corintios capítulo 12, verso 20, donde se usan varias de estas mismas palabras. Escucha Santiago capítulo 3, versos 17 y 18, Juan capítulo 3, versos 3 al 7, y Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2, juntos, ¿qué nos dicen estos textos acerca de la sabiduría celestial? Santiago capítulo 3, versos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Juan capítulo 3, versos 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aunque Santiago nunca se refiere directamente al Espíritu Santo, la idea del nuevo nacimiento está claramente presente. El apóstol parece preferir, en cambio, la metáfora agrícola de sembrar y dar fruto, tal vez basado en las palabras de Jesús que se refieren a que la palabra se siembra en los corazones de la gente cuando oye el mensaje del Evangelio. Veas en Mateo capítulo 13, versos 3 al 9, versos 18 al 23. La sabiduría celestial está llena de misericordia y también de buenos frutos. Como vimos, a pesar del énfasis en Santiago sobre la obediencia y las buenas obras como fruto de la fe, la misericordia triunfa aún en el juicio. Santiago capítulo 2, verso 13. En otras palabras, los verdaderamente sabios no sólo serán mansos y humildes como Jesús, sino también pacíficos, amables, misericordiosos y perdonadores, dispuestos a pasar por alto las faltas de otros, a no ser críticos ni a juzgarlos. Es muy fácil caer en los caminos del mundo, ¿verdad? Examínate. ¿Cuánto influye la sabiduría del mundo sobre la forma en que vives, en contraste con la sabiduría del cielo?